Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, señoras, señores, bienvenidos otra semana al Mary Podcast de Mary Station. Es un placer, como siempre, estar al frente de este micrófono, tener la responsabilidad de acercaros una semana más lo que creemos, consideramos desde Mary Station ha sido lo más interesante de los últimos 7 días en el planeta videojuego. El que os habla es Juan Arenas, lo sabéis de sobra, este es el programa número 34 de la segunda temporada. Y bueno, yo sé que me repito más que el ajo, que últimamente estamos dando bastante por saco con el asunto, pero es que no podemos quitarlo de la cabeza y además esta semana yo creo que con más razón si cabe, porque empezamos a tener ya datos concretos referentes a ese podcast especial, ese podcast presencial en directo que vamos a tener en breves fechas. Hoy vamos a daros, como decía, datos concretos. Será una persona de relevancia, de peso, el que os los acerque aquí al podcast. Así que estamos pues muy contentos, muy, muy alegres de poder juntarnos una semana más. La espera se ha hecho larga y poder daros esta buena nueva que creemos es la confirmación, por fin, de que finalmente vamos a poder vernos las caras, aunque sea solamente durante un día. En ese podcast muy muy especial que estas semanas venimos anunciando a bombo y platillo, primero como posibilidad, sabéis que teníamos muchísimas ganas de poder hacerlo y así parece finalmente, va a ser Jessica, muy bienvenida también al podcast. ¿Tú cómo está la cosa? ¿Qué tal vas? ¿Cómo vamos? Pues bien, la verdad es que emocionadísima también por ese programa presencial que vamos a hacer, que ya lo podemos decir, vamos a hacerlo. Ahora... os comunicarán cuándo es, pero falta muy poquito, la verdad. Y es que no me paraban de preguntar los oyentes por el MSN, que cuándo. Bueno, pues ya no va a hacer falta que esquives la pregunta o la respuesta, como quieras verlo, porque hoy ya van a tener datos muy concretos, como decíamos. En los próximos programas podremos ampliarlo un poquito más, porque la cosa evidentemente no es, sencilla en cuanto a dar tres datos, sino que habrá que explicarles cómo poder ponerse en contacto con nosotros para poder acudir en ese día, ya esa hora, ya veremos cómo queda concretada la cosa, pero como decíamos, la noticia es tener confirmación al respecto. Bueno, la persona de relevancia que decíamos es ni más ni menos que Nacho Ortiz, al que habitualmente presentamos en primer lugar aquí en esta ronda previa del Mary Podcast. Él se encuentra en este mismo instante en Nueva York. El tío tiene mucho morro, mientras los demás sufrimos las... iba a decir inclemencias, que tampoco que sea así exactamente, pero nos quedamos aquí de forma sedentaria. Él viaja habitualmente y esta vez se va a tirar en tierras americanas un buen rato. Nacho, dinos qué tal va la cosa por ahí, bienvenido, y de paso darles a la gente por fin algún detalle concreto de ese día que ya se acerca. ¿Cómo va la cosa en Nueva York? ¿Cómo estáis, Rojas? No sabéis la ilusión que me hace hablar en español por fin, porque esto, estar aquí en territorio comanche todo el rato en inglés, ya apetece hablar en español un ratillo, ya os echo de menos, ¿eh? Pero bueno, no te creas que por aquí va también la cosa tan relajada, porque esto de levantarse antes de las 5 de la mañana para trabajar, para mantener el horario, porque por mucho que yo esté por aquí, tengo que cumplir con mis obligaciones y a las 5 de la mañana todos los días en pie. Así que mira, bueno, voy a daros lo que todos estáis esperando. Como habéis dicho, está confirmado que vamos a tener un fin de temporada presencial para el Mary Podcast. Apuntar bien, sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde en Madrid, capital de España. 70 personas, 70 oyentes como público y todo el equipo del Mary Podcast allí haciendo el programa. Pronto, cuando consigamos coordinarlo todo, habilitaremos un website para hacer las inscripciones o lo que va a ser la preinscripción para que la gente pueda apuntarse. Y posteriormente preveemos que las solicitudes serán más de 70, por tanto habrá que hacer un sorteo para ver cómo quedan la lista de agraciados. Bueno, esto ya habrá tiempo, de momento a un mes vista ya podemos confirmarlo, ha costado mucho, ha habido que trabajar bastante para encontrar patrocinador, después para coordinar fechas, para ver cuándo todos los miembros del equipo podíamos coincidir en España, bueno, en Madrid, y bueno, y también montar todo el equipo, que no veas la parafernalia que tiene todo esto. Así que bueno, esta ha sido la buena noticia, espero que todo el mundo esté contento y por supuesto espero que el apoyo de la gente y la respuesta sea muy positivo, porque hemos puesto mucho de nuestra parte para poder hacerlo. Ha sido nuestro regalo, nuestra gran despedida de esta temporada. Y bueno, chicos, pues ahí queda en vuestro tejado la pelota. Estar atentos porque pronto tendremos más información al respecto. Sí, señor. Pues la gente, no me cabe duda, va a estar ansiosa de que podamos ir ampliando las noticias, estas que tú ya nos dabas en primicia, este primer adelanto de lo que va a ser ese encuentro. Todos están muy, muy pendientes y esa ilusión, ese esfuerzo al que tú hacías referencia, vamos, estoy completamente seguro y convencido de que va a contar con una respuesta por parte de los oyentes masiva. Así que al final, pues bueno, por desgracia y por razones evidentemente logísticas, no todo el mundo podrá estar allí, pero los que se acerquen, pues yo creo que van a poder disfrutar de algo que nosotros consideramos especial. Desde luego tenemos muchísimas ganas puestas en todo este asunto, así que nada, que vamos a ir ampliando la cosa y vamos a seguir con la ronda de presentaciones, que si no se nos va a ir el tiempo hablando de ello y habrá muchísimas más ocasiones para volver a hacer referencia al tema. Albert Gil, ¿qué tal va la cosa? Lo primero de todo, enhorabuena por haber concluido la quinta temporada, pero como digas un solo spoiler, macho, dejo el micrófono, los cascos y salgo corriendo para tu tierra a canearte. Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo difícil que es ser el primero en ver el capítulo final y no poder hablarlo con nadie? Es que estoy que no me aguanto, necesito ya contrastar teorías y tal, porque esto es inaguantable. Bueno, yo de todas formas, como me queda todavía muchísimo por ver, tengo que insistir en que no spoilees. Y por otro lado, ya que te tengo ahora mismo aquí y estamos manteniendo esta dialéctica face to face durante estos segunditos, bueno, sabes que por fin tenemos confirmación, vuelve el hombre... así que parece que la senda se va a enderezar por fin. No sé lo que tú piensas, pero yo estoy muy esperanzado con esto. Te lo dije ya hace un par de semanas. O sea, va a haber Merry Podcast y justo a la llegada de Florentino y toda su artillería, que serán, pues ya lo sabes tú, Cristiano, Kaká, Cesc, sí, Messi, Iniesta, Xavi, o sea, Di Stéfano, todo el mundo. Butragueño, Di Stéfano, Butragueño, rejuvenecido, todo el mundo. Santillana. De todas formas, te voy a decir una cosa. Mira que sois ingenuos. Mira que llegáis a ser ingenuos todos de que os creéis que el momento especial de un sábado a las 6 de la tarde es lo del podcast. La gente estará deseando lo que pasará después, el fiestón que nos vamos a pegar todos, sí, en Madrid. Así ese día juega España, ¿eh? A las 8:30 juega España, tío, así que después del podcast a ver a España. Yo claro, te lo claro, voy a decir. Correcto. El podcast es lo de menos, lo que viene después es lo grande. Efectivamente, que es una cosa que no habíamos dicho, pero que todos estábamos pensando, no solo el podcast, sino el post-podcast va a ser bastante, bastante especial. Así que nada, estaremos muy atentos a ver cómo se desarrolla esa tarde del día 20. Seguimos presentando gente, que tenemos un montón de amiguetes por aquí. Enrique García, muy bienvenido al podcast. Chavalote, ¿cómo vamos? Muy bienvenido, encantado como siempre de andar por aquí, por estos lares del mundo audiovisual. Y bueno, también encantado por supuesto de participar en ese podcast que ha preparado con mucho esmero Nacho, como yo voy en ser, buscando patrocinadores y demás. Y bueno, yo me gustaría adelantar aquí que posiblemente allí en el programa en directo yo dé una sorpresa. Para los lectores. ¡Por 10! ¿Vas a darle el tirón? No, bueno, o sea, no es seguro todavía, pero quizás se dé. Estamos con el hype, amigos. La casa de se no digas más, te vas a presentar ahí con la Wii. Se den una serie de casualidades, no. No, no tiene nada que ver con juego, pero ya veremos. Bueno, me callo. Bueno, de momento has dejado la tensión en el aire. Alguno ya ha aprovechado para hacer el chascarrillo. Pero bueno, estamos yo por lo menos intrigados. Así que ya nos irás dando más datos con respecto a la sorpresilla. Es que una gran despedida merece algo así, Juan. Bueno, ¿podemos adelantar algo? ¿Piel de leopardo, quizá? ¿Prenda pequeña? Bueno, ya lo veremos cómo queda la cosa. Joaquín Relaño, muy bienvenido tú también. ¿Qué tal vamos? Muy bueno, la verdad es que, oye, lo de Enrique me ha dejado bastante intrigado. Yo creo que ya que está, debería de dar un adelanto. No puede tirar la piedra y esconder la mano. Venga, Enrique, anímate y da, aunque sea una pistilla. No, si lo digo, no hay sorpresa, tío. Relaño. Efectivamente. Por definición es así. Bueno, vamos a seguir con la gente. Ya está Relaño también al pie del cañón. Will, amiguete, Will Bandit, ¿cómo vas? Bien, por aquí, como siempre. Y yo, con el tema de la fiesta, yo creo que no sé si voy a poder estar por ahí, porque tengo que coger luego el autobús para venirme a casa, a Tenerife. Nada, vamos a ver si la gente responde y da señal de presencia por ahí. Garantía de que sí, vamos, no me cabe duda. Así que la cuestión no es ver si responden, sino cuánta gente responde. Y muy probablemente nos veamos sorprendidos. Y nos queda un habitual en el podcast, es don Juan García XCast, desde la revista oficial de 360 y Marca Player. Bienvenido tú también, ¿cómo estás? Hola, aunque no parezca, también tengo un montón de ganas de ese podcast presencial. Machacar en directo a Albert, ya me machaca él a veces dialécticamente. Y iré con la camiseta del Barça y le haré besarla y esas cosas. Pues tú mismo, estás en territorio Comanche, así que si te atreves, ven. Y bueno, alguien que nos acompaña siempre, que estas últimas semanas habéis podido escuchar participando activamente en el podcast y que me da la sensación de que esta semana va a participar un poquito menos, va a volver a su responsabilidad técnica para con el podcast, es don David Ortiz Chronic, al que mandamos también un saludito. Y junto a él, el señor Locuendo, al que también queremos mandar un saludo. Esperamos que pueda estar allí, que firme muchísimos autógrafos si así lo considera usted y se los demanda a sus admiradores. Señor Locuendo, bienvenido. Hola a todos mis fans, espero veros por Madrid, aunque probablemente yo me lleve todos los aplausos del público que asista al evento. Muy bien, pues con usted también contamos. Así que nada, vamos a ir ya pasando a los contenidos propiamente dichos, que está la cosa caldeadita con lo del programa presencial y tenemos muchas otras cosas de las que hablar aparte de eso. Vamos para el Retropodcast. Retropodcast. Bueno, pues con la resaca de la noticia vamos a ir ya pasando, como decíamos, a cositas más sustanciales. Tenemos, como siempre, un montón de mensajes en el foro y, como siempre, a Jessica cribándolos, seleccionando y trayéndonos lo mejor o, al menos, los que ha considerado podían ser más oportunos esta semana. Jessica, ¿cuál es el primero de los mensajes? Empezamos con Ensolid, que nos dice que, dejando aparte de si será espectacular o no el E3, si creemos que será un buen E3 respecto a los anuncios y presentaciones y todo eso. Sin duda, yo tengo muchas esperanzas puestas y creo intuyo y tengo referencias de que van a haber anuncios de peso, no tanto por Sony. Y si os digo mi predicción personal, yo creo que Sony no va a hacer ningún anuncio que va a dejar a la gente sin aliento. Creo que tiene un catálogo muy bueno, pero creo que en el otro lado Microsoft sí que va a arriesgar bastante en ese sentido, y creedme que va a haber sorpresas. Y bueno, hay alguna que ya ha salido por ahí, que puede ir por donde los coches, hay otra que va por el tema de los shooters. Y me callo, que luego me van a tirar de las orejas. Pero yo creo que va a ser una feria muy buena, porque las compañías están apostando, y especialmente la ISA, está apostando por la feria como espectáculo, como realmente fue antes de estar estos 2 años perdida la feria por el desierto. Así que, vamos, créeme que este año va a ser el mejor de los últimos 3. Más preguntas. Ochone nos comenta que ahora que están de moda los shooters, que parece que solo saben hacer eso las compañías, si creéis que este género pasará de moda tarde o temprano y se impondrá otro. Es que yo creo que la gracia de los shooters es que son el escaparate perfecto para mostrar la nueva tecnología gráfica. O sea, no hay ningún otro concepto jugable en el que sea más fácil implementar los nuevos avances tecnológicos. Así que, partiendo de esa base, pues yo creo que los shooters nunca van a decaer. O sea, ya sea por alguna innovación jugable, como hay algunos, pero sobre todo por el espectáculo gráfico que constantemente pues presentan, pues va a ser siempre un género bastante referencia en el mundillo. Continuamos. Metal Draco nos dice si sabemos si van a salir las tarjetas prepago para la PlayStation Store en Europa. Bueno, de momento, hasta donde sabemos, creo que no tienen planes Sony de lanzarlas, creo. Otra cosa que sí que sería muy recomendable, y es una petición que los usuarios llevan haciendo ya bastantes meses. Y yo veo los foros, el tema este muy calentito, porque hay usuarios que, bueno, que por ciertas circunstancias no pueden acceder a tarjetas de crédito o tienen tarjetas de crédito que no son compatibles con este tipo de sistemas, y la verdad es que lo añoran bastante. Es que es algo que no se comprende. La competencia ha sacado sus tarjetas de prepago desde un primer momento, tanto Nintendo como Microsoft, pero Sony ya solo en Europa, o sea, en Estados Unidos y en Japón, están funcionando perfectamente, así que la verdad es que no se entiende. Bueno, en mí tendrían seguro un cliente, así que a ver si hay suerte. Jessica, más cosas. La siguiente pregunta es de Charlie Kuhn. Y también habla sobre el E3 y nos pregunta que qué compañía creéis que hará el anuncio bomba este año, ya que él piensa que el año pasado fue Square Enix con el anuncio del Final Fantasy XIII para 360, pero este año, ¿a quién veis que tenga su as en la manga? Pues tienes razón, que el año pasado fue Square Enix, desde luego fue un megatón. Tengo una anécdota buenísima sobre esto, Enrique la comparte conmigo. Este año yo diría que Konami. Yo creo que Konami puede pues tener yo manera, apostaría sí. Más por Disney, fíjate lo que te digo, que sé de buena tinta que tienen varias sorpresas preparadas y no precisamente de Hannah Montana. Bueno, Disney, como no me salgas con un Kingdom Hearts, poca cosa no tiene más por qué ser hacer. De personajes Disney, por ejemplo Pure o el juego de carreras que han Split Second, no tienen nada de Disney. Bueno, ya, pero hablando de anuncios nuevos, poco recorrido veo. Contigo. Vayan con cuidado que no hablen de Kingdom Hearts 3, porque a escoger otra cosa no nos queda. Bueno, y de Topo no hay noticias. Venga, Jessica, más cosas. Seguimos con una serie de preguntas que nos ha hecho Sergo. Y seguramente se lo habrán preguntado muchos oyentes, que es ¿cómo habéis llegado hasta donde estáis ahora? Es decir, ¿habéis tenido que estudiar alguna carrera específica? ¿Ha sido por enchufe? Y también nos dice que ¿qué posibilidades de trabajo hay en el mundo del ocio audiovisual hoy en día, tanto en prensa como en las propias desarrolladoras? Pues a ver, como jefe de redacción te puedo dar una respuesta bastante corporativa y a la vez cercana. Mira, para trabajar en prensa especializada de videojuegos, primero tienes que tener una base muy grande como jugón, tienes que ser especialista en la materia, es como lo mismo como especializarte en prensa deportiva o incluso en otros campos como el cine o incluso en la hípica, sabes que en prensa o coches. Tienes que saber mucho de esa materia, eso es lo primero, por tanto, pues tienes que ser un buen jugón con capacidad crítica y pues eso, una trayectoria que te permita distinguir y te permita manejarte bien. Y por otro lado, lo que es básico en estos tiempos que son tan competitivos es tener una carrera de la rama de comunicación, o sea, puede ser desde periodismo, que es la base, hasta comunicación audiovisual o incluso algo de marketing y publicidad. Son carreras que son de la misma rama y son perfectas para esto. Y a la vez, saber expresarte, tener una buena capacidad de reacción, capacidad de síntesis, hablar idiomas, inglés imprescindible y bueno, y tener capacidad emprendedora también es importante para viajar, salir fuera y bueno, y adaptarte a donde te lleve el trabajo, que eso también es importante. Así que nada, pero por enchufe poca cosa, ¿eh? Y nadie que trabaja aquí en MeriStation está por enchufe, sino cualquiera de los que están aquí presentes puede comentar sus experiencias. Albert enchufado. Y pero lo de encontrar trabajo en este sector está muy muy mal ahora, ¿eh? Sobre todo con el cierre de revistas. Ahí prácticamente quedamos cuatro revistas contadas y dos multiplataformas, es decir, que la cosa pinta de momento mal. El futuro, por lo visto, está online, dicen los expertos. Si no vives en Madrid, mejor olvídate del sueño, porque me parece que lo tienes imposible. Sí, la verdad es que todo se mueve mucho en Madrid. Este negocio, esta industria a nivel nacional, si no estás en Madrid, es muy complicado que te puedas dedicar 100% o a nivel profesional, digamos, ganar una cierta cantidad que te permita vivir de esto. Si no estás en Madrid, es un hándicap grandísimo. O sea, que también es algo imprescindible. De todo modo, aunque ya ha dicho Nacho que es conveniente tener algún tipo de carrera dentro de la rama de la comunicación, yo creo que hay que destacar que en esto del periodismo, y tú lo sabrás muy bien, casi que hay más personas que no son periodistas que periodistas. No hablo solo del sector de los videojuegos, sino de otros sectores de la cultura. O sea, que no es que sea un requisito obligatorio haber estudiado periodismo para entrar en un medio de comunicación ni especializado sobre videojuegos ni cualquier cosa. No, aquí evidentemente podríamos haber un debate sobre el intrusismo laboral en el ámbito periodístico, pero no es el momento del lugar. Pero bueno, lo cierto es que en prensa especializada priva más el conocimiento sobre la materia, la experiencia y sobre todo la capacidad de expresión de la persona y de redacción que una carrera universitaria. Bueno, de hecho en MeriStation hemos empezado a exigir este perfil desde hace relativamente poco. Cuando empezamos, ni mucho menos teníamos un equipo tan especializado como ahora, que tenemos gente que es, pues mira, desde traductores licenciados en filología inglesa hasta periodistas, licenciados en comunicación audiovisual, bueno, y por otra parte informáticos como David o Albert o bueno, carreras de otros ámbitos que no tienen mucho que ver. Pero bueno, esto ya te digo, que esto del intrusismo en el periodismo de videojuegos sería para abrir otro tema de debate. Bueno, pues como no tendremos ocasión hoy, lo vamos a dejar para más adelante, si es que surge la posibilidad, y seguimos con el Retro Podcast. Pues continuamos con una pregunta de Lord Jock, especialmente dirigida al señor Relaño. Y la pregunta dice así: ¿estará Tekken 6 a la altura de lo que nos están haciendo esperar por él? ¿Será realmente un salto generacional o optará por una línea continuista, como algunas novedades como lo de romper el escenario? Hombre, a los aficionados a la saga no les va a defraudar desde luego, aunque la línea es claramente continuista. Prácticamente tiene unos cuantos personajes nuevos, unas cuantas novedades en el sistema de juego que tampoco es que profundicen demasiado. Y aparte de eso, pues todo lo que ya había en Tekken 5. Y yo creo que a ese respecto en la saga se lleva siguiendo esa línea continuista pues desde Tekken 4, ahí intentaron, digamos, innovar un poco más por medio de los escenarios y a los aficionados no le dieron la espalda y a partir de ahí pues han ido a lo seguro. Y o sea, aunque está claro que va a ser la mejor entrega de la saga, pero al fin y al cabo va a seguir con lo que ya había antes. Pero Relaño, a mí lo que me ha dejado en estado de shock es ver el añadido de las armas, que ahí pues eso, aparece, creo que es Bruce, lleva una recortada, Evil Jin lleva una espada, pero ¿esto qué es? Eso le veo que ha sido una sobrada total que no pega de ninguna forma. No, pero tampoco influyen demasiado en la jugabilidad, más bien un guiño. No, lo que es la jugabilidad en sí sigue siendo combate cuerpo a cuerpo sin arma y prácticamente al 100%. A mí lo que me ha hecho gracia ha sido que por fin, por una vez en la vida, alguien ha metido a un español que el escenario que tiene no es ni un tablado de flamenco ni una plaza de toros, que es la tomatina de... Vaya, de lo más acertado además. Pero la lástima es que el diseño de ese español, sí, ahí sí caen en todos los tópicos con los que nos suelen retratar los japoneses. Ahí no le podemos hacer nada. Caballero Rojo, ese apellido. Tremendo. Bueno, no todo iba a ser perfecto, así que nada, por lo menos hemos dado un pasito. Más cosas, Jessica. Pues la siguiente pregunta es de Cizo, que le interesa sobre todo saber acerca del Windows 7 RC, si podrá seguir jugando igual que lo ha hecho hasta ahora con el XP. Sobre todo si tendrá algún tipo de problema de compatibilidad o rendimiento con algún juego. En principio él cree que deberían funcionar mejor y beneficiarse del DirectX 10, al igual que el Vista. A ver, vamos a aclarar un poco este embrollo. A ver, los análisis que han ido saliendo, los benchmarks y demás, aclaran que en términos generales, ahora mismo, los juegos tienden a funcionar en Windows 7 bastante mejor que en Vista y también algo mejor que en XP. Obviamente estamos hablando de un sistema operativo es que ni ha salido, o sea, lo que ha salido es una release candidate de lo que puede llegar a ser la versión final cuando salga a la venta a finales de año. Entonces, darle el salto definitivo quizás aún es pronto. ¿Por qué? Pues porque pese a que la media sí que es posible que en general todo vaya mejor, es muy posible que te encuentres con algún problema a nivel de drivers, a nivel de algún bajón, digamos, brusco de rendimiento en algún juego. Y bueno, yo para mí aún es un poco precipitado el saltar ya, sobre todo si lo que quieres es jugar perfectamente. Yo me esperaría que Windows 7 se establezca un poco más, se vaya parcheando, se vaya mejorando. Pero vamos, no te quepa ninguna duda que en cuanto salga comercialmente, tiene toda la pinta de que va a arrasar tanto a Vista como a XP. ¿Tenemos más preguntas, Jessica? José OD93 nos pregunta acerca del Kingdom Hearts 3 para PS3. Sabe que va a salir para la PSP, pero hay algunos rumores para la PSP, para la PS3, y quería saber si es cierto. Bueno, el Kingdom Hearts 3, hasta donde yo sé, no tiene... De momento no está confirmado. La gente supone que va a salir tarde o temprano al mercado porque es una de las grandes bases de Square en la generación pasada. Además se sabe que ha sido una de las franquicias de nueva creación que más fuerte han pegado a nivel global. Pero bueno, de momento no está confirmado en portátiles, ni en PSP, ni en DS, ni en nada. Lo que son algunos spin-offs que hay por ahí de Nintendo DS y de PSP. Que se esperan que sigan ampliando la historia. Una vez hayan salido, hayan visto ya la luz, pues ya se empezará a hablar seguramente de la tercera entrega en Play 3. No descuiden que si en el evento este que viene ahora, pues... Puede que se mencione algo del tema o puede que se informe y si se sabe algo, probablemente, aunque esto ya es muy a nivel personal, se hable de Play 3, que yo creo que Sony pues tratará de que el juego sea de Play 3 para que no vuelva a ocurrir otra vez lo mismo del Final 3. Están esperando que haya suficientes unidades de Play 3 distribuidas porque si no, un juego tan mass market como Kingdom Hearts, pues... No saldría tan rentable como los anteriores de Play 2, vamos, esa es mi teoría, por eso se está haciendo tanto de rogar. Sí, porque intentarán hacer otra vez lo mismo del Dragon Quest 9, está la unión entre DS, Dragon Quest, la consola más vendida, la franquicia más vendida, a ver si baten records, y a veces Square pierde un poco el norte en el tema de las ventas, pero bueno, la verdad es que en Japón pues triunfan en ese sentido, así que... Pues nada, vamos ya por la última preguntita, Juan, que creo que esta semana hemos hecho una buena selección, bien cargadita. Y es para Nacho de Jorge 10 PS3, que le pregunta que de todos los juegos que ha visto de Sony en su último viaje, si le puedes hacer un top 3 con los que mejores impresiones te dejaron. Pues a ver, el primer puesto está un poco reñido, ¿eh? Yo creo que sería God of War 3, creo, porque está muy en directa competencia con Heavy Rain. Heavy Rain me encantó. De hecho, estoy desde que estuve charlando con David Cage y desde que estuve jugándolo, y bueno, ya veréis pronto unas impresiones sobre esto, me ha dejado con unas ganas tremendas de volver a jugarlo y de especialmente de completarlo, de vivir la historia, de ver ese tratamiento de las emociones, y bueno, ya sabéis cómo la propuesta de Heavy Rain la que es. Así que mira, primero yo creo que sería God of War, después Heavy Rain, y después, si excluimos Infamous, porque sale a final de este mes, que bueno, me encantó, la verdad es que me gustó mucho también, que es un juego que es de sobresalientes y no se queda a las puertas. Si no es Infamous, es Massive Action Game, que ya hablé de la semana pasada y que hoy va a ser objeto de debate aquí. Bueno, pues nada, con esa preguntilla vamos a ir cerrando ya la zona del Retro Podcast. Como siempre tenemos a los oyentes esperando al otro lado del jingle, que estamos a punto de escuchar, así que nada, no nos demoramos y pasamos directamente a debatir. ¡Vamos para allá! A debatir. Bueno, pues vamos a mirar hacia atrás, vamos a volver la vista al podcast de la semana pasada y vamos a rescatar, como hacemos habitualmente en esta sección, uno de los temas que estuvimos tocando, no quizá en el debate, pero en otra de las secciones del podcast. Tuvimos a Nacho departiendo largo y tendido, explicándonos con bastante detalle lo que podemos esperar de Mac, ese juego multijugador online masivo que promete revolucionar desde algún punto de vista este tipo de juegos, este género, con esas esa participación brutal de jugadores simultáneos en un juego bélico que nos ha hecho poner sobre la mesa una serie de preguntas que en las que vamos a basar este redebate de esta semana. Pensamos que va a funcionar bien, que quizá tecnológicamente no tenemos lo necesario para que la cosa y la idea pueda resultar como nos prometen. ¿Qué pensáis de que aparezca primero en consolas y no en PC, como suele ser habitual en este tipo de apuestas? ¿Qué os parece, por cierto, la idea en sí, del título? ¿Cómo lo veis? Hay muchísimas cosas de las que podemos hablar y que se van a resumir muy bien, yo creo, con la opinión de nuestros dos grupos, esta semana formados por Albert y Enrique en la parte negativa, como rezaba aquello del 1-2-3. Ellos se quejan de que, bueno, la cosa no es tanto como tan reluciente como parecen pintárnosla los responsables. Y por otro lado tenemos a Nacho y a Joaquín Aralaño, que se van a juntar, se van a liar para opinar todo lo contrario y hacernos ver que efectivamente lo que podemos esperar del título es mucho y bueno. Señores, al ataque, ¿quién se lanza primero? Bueno, a ver, yo creo que voy a estar en la parte positiva con Aralaño, defendiendo la buena concepción de Mag, que yo lo he probado, ya pudisteis leer las impresiones, me parece un juego muy bien armado, no solo en el aspecto pionero, en el que es, sabéis, una de sus su característica estrella son las batallas masivas para 256 jugadores, dos equipos de 128. Y la cuestión es que a mí me encantó porque es realmente inmersivo, parece que estés jugando en una guerra de verdad. Tú estás integrado en un pelotón de ocho soldados en el que tienes un oficial al cargo. Después ese pelotón puede estar dentro de un regimiento y ese regimiento, de cuatro regimientos, pues forman un ejército con un oficial de rango superior al mando, que es el que dirige la parte táctica, el que ordena los ataques aéreos, el que hace las operaciones especiales, cómo interferir las comunicaciones. Vamos, a mí simplemente por esto y porque toda la gente que hay allí son humanos, o sea, son gente como tú que estás jugando desde su casa y no puedes predecir hacia dónde va a dirigir la batalla, o sea, eso me pareció sublime. O sea, esto en consola no se ha visto nunca y yo desde luego desde aquí mi voto para Mac y desde luego cuando se abra el periodo beta este verano voy a mover cielo y tierra para que me toque una. Yo desde luego no soy muy dado a los juegos online, pero la verdad es que este me está entusiasmando bastante, porque es que yo creo que esto es una revolución para los juegos de consola, y aquí no me habla de PC, Albert, porque aquí el PC no entra. Tenemos un título que, como ha dicho Nacho, la batalla masiva es prácticamente una nueva concesión del juego online. Yo la verdad es que hasta ahora todos los juegos de este tipo los que he jugado me han parecido aburridos, poca gente, escenarios cerrados, siempre los mismos, siempre acababa matándote el mismo, pero aquí formando parte de un ejército, la verdad es que yo creo que las sensaciones que va a producir el juego van a ser excepcionales Y por este sentido hay que felicitar a Sony por haberse lanzado al ruedo. Solo queda esperar que la idea cuaje y sea y fructifique y tengamos una buena experiencia online. Pero yo creo que si todo esto sale tal y como nos lo prometen, pues estamos ante un antes y un Sí, después en señor. cuanto a su ¿Puedo tema online. entrar ya, Juan? Que es que esto es muy pesado. Esto es muy pesado. O sea, es que a esta gente les metes un cromo en tres dimensiones en los bollicaos y es que se compran tres paletos. Bueno, Es que pues se la verdad es emocionan que con nada, bollicao a mí me sí. está cayendo la lagrimita, ¿eh? Vamos a ver, no confundáis lo que es la lógica evolución de lo que es el sector online. Es que faltaría más que en el 2010, aún, o sea, que cuando va a salir esto, o sea, en 2010, 2009, cuando sea. Aún estemos jugando con las batallas de 32x32 o 64x64. Obviamente, la nueva tecnología, pues, coño, no solo te permite a 256, es que, bueno, voy a ser recurrente aquí otra vez. En PC, en EVE Online, hay 50.000 personas conectadas a la vez en ese mismo mundo persistente. ¿Qué quieres? Batallas, donde la gente se pegue y demás. Ahí tienes Darkfall, un juego totalmente desarrollado por una empresa independiente que alberga batallas de 2.000 personas a la vez. Es que no entiendo dónde está aquí la evolución. O sea, ¿realmente estáis limitando tanto a las consolas como para que un juego que permite batallas de 128 por 128 sea algo que decís vosotros mismos revolucionario? O sea, es que, os lo digo en serio, os emocionáis por cualquier tontería. Es la lógica evolución del género de acción, pero no tiene nada más. O sea, es que, dilo tú, Enrique, ¿hay debate o no hay Pero debate? es que no, es Troll, que no, troll, es que no troll, es, troll. no solo en la lógica revolución, como dice Albert, sino que encima en la revolución lógica y tardía. Es decir, en PC llevamos disfrutando este tipo de juegos masivos desde hace bastantes años. Y bueno, yo cuando leí la semana pasada las declaraciones del desarrollador del Battlefield, que decía que desarrollar en consola a shooter le había abierto los ojos, pero bueno, o sea, es que exactamente lo que tú dices que le pasa a Nacho, que le dan a estos dos, le dan un caramelo y se vuelven locos. O sea, empecé llevamos disfrutando esto Tranquilito. A ver, con una piensa infraestructura brutal. Tranquilito, tranquilito. Bueno, chicos, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar paso ya a los oyentes. Vosotros tenéis mucho rato luego para poder manifestar lo que penséis con respecto a esto o cualquier otro asunto, pero ellos tienen su momento ahora mismo. Yo creo que nos debemos a ellos, como decía, y vamos a ir haciendo la ronda de presentaciones y pidiéndoles cuál es su opinión al respecto. Aitor, bienvenido al Mary Podcast. Y nada, ¿qué piensas? ¿Con quién te manifiestas? ¿Qué te parece este juego? ¿Cómo lo ves? Hola, ¿Cómo muy lo buenas ves? a todos y muchas gracias por permitirme participar otra vez en el podcast. Es un placer. Yo, en principio, puedo decir que juego a todo, a todas las consolas y a PC, pero como pecero que soy, tengo que decir que esto no es algo que llame la atención porque parece bastante interesante por lo que nos ha contado Nacho. Es interesante, pero que es algo que ya hemos vivido los que hemos estado jugando en PC desde hace ya mucho tiempo. Y yo lo veo esto un poco como que ha pasado con Halo Wars, que la estrategia estaba en PC totalmente implementada y han hecho una novedad para las consolas. Pero yo pienso una cosa, si van a hacer un sistema que dicen que es tan revolucionario en un género que donde funciona bien es en PC, si se arriesgan a lanzarlo en consola es porque saben que en PC ya no tienen nada que hacer, porque saben que en PC ya está implementado y que no va a sorprender tanto como puede hacerlo en consola. Por eso yo, aunque es una muy buena idea y les aplaudo y espero que les salga bien, estoy totalmente con Albert. No es nada que como para tirar cohetes. Nada, ya nos han cogido un Oye, Juan, espérame pecero. una cosa, espérame una cosa. Ante esta argumentación, yo, o sea, elegantemente, creo que lo mejor que podrías hacer es cerrar el debate aquí. O sea, es que no se puede contar mejor. La ha clavado totalmente. Así que se Bueno, pues acabó el debate. nada. Venga, siguiente tema. Pasamos a la siguiente sección ya, que lo dice Albert. Venga, vamos. Bueno, pues nada, hasta aquí el debate de esta semana. No, no, no, es broma, broma, broma. No, vamos a escuchar al resto de los oyentes que están ahí. Venga, remontada, remontada. Exactamente, espíritu positivo y deportista. Messi Manías, bienvenido tú también al Meri Podcast. Y nada, a ver, ¿con quién, de qué lado nos Pues en ponemos? primer lugar quería darle las gracias a Jessica por permitirme estar aquí con vosotros. Y en segundo, pues a todos, que este programa es fantástico y por favor sea así, no es nunca. Yo me voy a posicionar Gracias. en el lado de Nacho y de Joaquín. Esto es un sueño para la PlayStation, para el online en consolas que no se ha visto nunca. A lo mejor en PC se ha visto lo que ellos digan, pero yo en el Resistance he jugado con 60 y me quedé impresionado. No quiero decir con 256 como me voy a quedar. Espero que vaya sin lag y hay que rezar. Eso, reza, que es lo único que podéis hacer. No, hombre, no. Que sí, va a funcionar muy bien, desde luego. Y que trabajen duro los 6 meses o año que queda de desarrollo, y yo soy el primero que lo pruebe. Si sale beta, demo, lo que salga. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo? Nada, hombre, claro que nada, sí. Hombre, gracias a ti. Cuando se dé la circunstancia de que puedas tenerlo en tus manos, espero que nos hagas llegar cuál es tu opinión. De momento tenemos ahí un empate, chavales. Y parecía que Albert daba por ganada la cosa. Hombre, pero es que tiene toda la razón del mundo, Messi Manías, hombre. Que haya salido algún producto parecido en PC no tiene por qué quitarle mérito a esto. Que esto en consola es pionero. A ver cómo, con esta estructura de consolas, a ver cómo te montas esto, cómo haces que funcione bien y todo lo demás. Dicho lo cual, Tabriz, amigo, espero que te vengas aquí a nuestro árbol. Porque como decíamos, efectivamente, tenemos un oyente como todas las semanas. Y en sus manos, o en su voz en esta ocasión más bien, está desequilibrar esta balanza un poco invisible que nos montamos aquí todas las semanas. Por cierto, aprovecho, ya que tenemos a Tabriz 88 y por cierto, amiguetes, vais a poder escuchar, no es que se lo disimule, él evidentemente no pertenece a esta piel de toro, pero sin embargo sí pertenece a esa gran familia de amiguetes, de oyentes, que nos siguen puntualmente desde el otro lado del charco, y queremos mandarle un saludo enorme a todos ellos, ya que tenemos la ocasión, porque pues ellos son también parte de esta familia que es el Meri Podcast, y normalmente no nos detenemos suficiente en poder dedicarles palabritas. Así que nada, todos amiguetes latinoamericanos que estáis al lado, seguidores de Meri Station, oyentes del podcast, un saludo enorme, y ahora sí, Tabriz 88, tercera voz del lado de los oyentes, y en tus manos está desequilibrar la balanza. ¿Qué tal todo? Bienvenido. Mucho cuidado, espera, mucho cuidado, que Albert te pone en la lista negra, ¿eh? Oye, aquí presiones antes, ¿no, eh? Piensa una cosa antes de contestar. Tienes la llave para... Si alguien te va a presentar a Lorena y a Mireia, soy yo. O sea, cuidado con lo que vas a contestar tú ahora. ¡Mentiroso! Eso es verdad. Vives más cerca de mí que de ti. Hola a todos. Gracias por la invitación aquí al Meripodcast, muy agradecida, Jessica, por la invitación. Y bueno, con respecto al tema planteado aquí en el redebate, justamente, si bien es una propuesta que ya hemos visto, como han argumentado Albert, Enrique, Aitor, que se ha visto en PC, en consolas todavía no hemos visto un juego, en este caso disparos en primera persona, multiplayer, que tenga esta propuesta, recrear un conflicto armado, 256 jugadores, si me estoy equivocando, en una guerra en la cual cada uno tiene su escuadrón, lo puede formar con sus amigos, al mando de un jefe, es la palabra. Justamente esa es la propuesta que nunca antes se ha visto en consolas, por eso Correcto. Tengo que decantar mi voto. Es por Nacho y Relaño. Sí, señor. Claro que sí, maestro. La copa es nuestra. A ver, Enrique, saca la pistola, Enrique. Yo la tengo aquí, la estoy cargando ahora mismo. Apunta al blanco. Qué mal perder tenéis. Eso, es encajar la derrota con honestidad y con la frente alta, chavales, ¿eh? Nada, ¡vivan los shooters de consola! Ay, señor, vamos a ir despidiendo, si me lo permitís, a los oyentes y dándoles las gracias por haberse acercado en este ratito de radio al grupo Podcast. Como siempre es un placer teneros aquí, chicos, y bueno, encantados de que dediquéis unos minutos a participar en el programa. A Aitor, un saludo enorme y nos seguimos oyendo y leyendo. Oye, muchísimas gracias por dejarme participar, te lo he dicho, y tengo que decir algo que si no reviento. Si hay que elegir una chica Meri Station, yo elijo a Jessica. ¡Hombre! ¡Ole! ¡Ole! No hay nadie que se acerque más a nosotros que ella, y que lo haga mejor que ella, el curro que hace y todo. O sea, es que yo me quito sombrero, le doy un aplauso. Está el novio, está su novio de contento que no veas, ¿eh? Pues ya me pegáis. Bueno, un saludillo enorme. Gracias a ti. Venga, y lo mismo para Messi Manías, un saludo enorme y nada, muchas gracias por acercarte al podcast. Pues me lo he pasado muy bien y espero volver alguna que otra semana. Y para ver que me parece, si no me equivoco, que es la segunda semana que pierde. Pues la semana que viene tal vez gane. Lleva toda su vida perdiendo. Toda su vida perdiendo lleva. Le echaba la culpa a Nacho, pero parece ser que no, ¿eh? Pues yo también me quedo con Aitor de que Jessica hace una labor estupenda y la chica me intención es ella. Muchas gracias por eso, me parece. Un saludo para ti, Messi Manías. Y vamos a mandarle el último de los saludos afables y, en fin, y el de afecto esta semana al amigo Tabris88, al que, por cierto, tenemos que darle las gracias. Me escriban por ahí que el hombre se lo ha currado y media horita antes de empezar el podcast se ha buscado la vida para encontrar un micrófono con el que poder participar como Dios manda en este ratito de radio. Así que muchas gracias por partida doble, por participar en el podcast, por dedicarnos estos minutos y por nada, por molestarte tanto para poder asistir. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Y para ver una cosita, justamente empezó como el partido del Madrid. Empezaron a ganar con gol de Pitita, pero después... Oye, pero ¿qué has venido? ¿Qué has venido a hacer sangre tú hoy? ¿Qué has venido a hacer sangre? ¿Qué tenemos que tener problemas? Tenemos que tener problemas. Ya, ya que se acaba la temporada, no debemos acabarla en paz. No podemos acabar esto en paz, por Dios. Vamos a ver si venís tan cariñosos a Madrid. Hasta luego, y se vuelve a repetir. Muchas gracias. Y Jessica, PlayStation 2009. Hasta luego. Sí, señor. Ahí sí que hay unanimidad y hay un 3-0 arrollador. Ahí va a decir que, por la parte que me toca también, afortunadamente en el fútbol todo lo que no es presente es pasado y remoto. Así que nada, me parece que el 2-6 podemos recurrir algún vídeo de YouTube y recordar alguna otra goleada madridista casi al mismo nivel para consolarnos. Y un pasillo, y un pasillo. Y no hace tanto de eso. Vives en el pasado, vives en el pasado. Ay, señor. Nada, chicos, que muchísimas gracias. Vamos a continuar con el debate. Bueno, pues nada, vamos a ir centrándonos un poquito después de este rato de alegre tertulia, porque yo prefiero calificarlo así en vez de debate. Al fin y al cabo somos un grupete de amigos, como decimos un montón de veces, y ellos a este grupo de amigos nos unen más cada semana. Y vamos a ir tocando el que va a ser, por cierto, conviene decirlo, el único tema del debate de esta semana. No por nada, sino porque, aparte de habernos extendido un poquito en las secciones previas, tenemos un especial... que después vamos a ir desgranando justo después del tema, en el que los habituales redactores de Meristation que han podido asistir en diferentes ocasiones al E3, ya que estamos en fechas próximas al mismo, nos van a traer un poquito aquí a las ondas las anécdotas más graciosas o curiosas o directamente interesantes que ellos puedan recordar para ir abriendo boca con respecto a ese E3, del que, por cierto, tendremos también un podcast especial tanto antes como después, algo habitual cuando tenemos este tipo de eventos grandes e importantes. Así que nada, decíamos que el tema único del debate de esta semana tiene que ver con todos esos juegos que por una u otra razón acabaron siendo cancelados. Hilamos un poquito esta pregunta o este planteamiento con la cuestión que se puede extraer del anuncio del cierre próximo de 3D Realms, con el que no sabemos, y esto es una cosa que podremos ahora también tratar, no sabemos si Duke Nukem Forever acabará siendo arrastrado a ese olvido, a esa especie de limbo en el que juegos que estuvieron en desarrollo, pero que por una u otra razón dejaron de sacarse adelante, pues bueno, todos tenemos en la memoria. Así que va un poquito por ahí la cosa. No sabemos, en primer lugar, si al final acabaremos viendo a este Duke Nukem Forever, y en segundo lugar, chicos, se trata de aportar opiniones con respecto a esos juegos que fueron cancelados y que nos hubiese gustado jugar, y también ya de paso, puesto que estamos hablando del asunto, esos otros que, habiendo visto las orejas al lobo y casi habiendo sido cancelados, acabaron viendo la luz para mayor alegría de todos los jugones de este universo. Así que nada, vamos a empezar, si queréis, con el asunto. Pues aquí la verdad es que contar con Chronic, con David, sería una buena opción. No sé si puede agenciar su micro, porque él es el especialista en Duke Nukem en la revista. El cierre de 3D Realms y por extensión la cancelación de Duke Nukem Forever ha supuesto un varapalo enorme. Yo la verdad es que ya estaba hecho un poco a la idea, porque el proyecto lleva más de una década pues congelado, avanzando poco a poco y demás, pero si os acordáis, desde hace 9 meses aproximadamente, hace un año, que se lanzó el nuevo tráiler con la tecnología que realmente iba a utilizar el juego, después han ido apareciendo pantallas, información, pues la verdad es que yo ya como que se había despertado un poco de ilusión en mí ya por si, bueno, el juego acababa saliendo. Yo he sido muy seguidor de Duke Nukem en las versiones originales, luego en PlayStation con Land of the Babes, también me gustó mucho, Meltdown. Pero bueno, la cuestión es que no me después de todo, desde que el juego pues parezca que vaya a estar cancelado, yo mi opinión es que no se va a cancelar. Es un título que lo hemos podido ver hace poco, está al 60%, eso supone nada, supone apenas, es el último empujón que le queda al título, es básicamente desarrollo de niveles, testeos y un poco de programación, o sea que no tiene mucho secreto, yo creo que está la cosa hecha, así que además se especulaba con que Take-Two había ofertado 30 millones de dólares por comprar el juego y reeditarlo, o sea, y hacer que finalmente viera la luz. Creo que lo vamos a ver. Yo me reniego a pensar que el Duque se va a quedar ahí en el limbo. Así que no sé lo que vosotros pensáis. De todas formas, estarás de acuerdo conmigo, Nacho, que un proyecto, digamos, una lo que sería una secuela, remake, llámalo como quieras, de un personaje, de un videojuego tan absolutamente carismático e importante para el mundo de los videojuegos como es Duke Nukem, pues es una pena que se encuentren estos problemas durante el propio desarrollo. O sea, creo que son innumerables los ejemplos que demuestran que si durante el proceso de creación hay problemas internos dentro del desarrollo, el resultado final pues no acaba siendo todo lo bueno que podría haber sido. Pero realmente con este juego, es decir, ¿qué ha pasado? Porque han sido 12 años desde que se anunció en 1997. En ese tiempo da para hacer 4 Duke Nukes de 3D Realms. Vamos, como dice Will. El problema es que ha pasado por 3 generaciones prácticamente. Empezó en la generación de 32-bit. Creo que hay por ahí un vídeo con el primer motor gráfico que ibas a usar y al final hemos acabado en esta generación de alta definición y yo creo que el desarrollo se ha llegado a alargar tanto que al final, en el salto generacional, han tenido que volver a empezar desde cero una y otra vez. Así que yo creo que los problemas que aquí ha tenido el juego son, desde luego, para escribir un libro. Problemas para escribir un libro, pero yo coincido con Nacho, sale seguro. O sea, yo creo que en 2010 tenemos un lanzamiento de este título, pero de cabeza. Porque seguramente una editora se va a hacer con los derechos de explotación del título y va a poner recursos suficientes como para terminarlo. Vaya, sería, como habitual decir Albert, lamentable que este título no llegase a ver la luz. Bueno, yo entro como ha dicho Nacho. La verdad es que sí que sería una pena que todo el trabajo que han hecho Don CD Rims durante 12 años se vaya por la borda. Apogee, que es la que está trabajando con las versiones de portátiles, que como sabéis hay una trilogía preparada, se había comentado que igual podrían coger los derechos. De hecho, en el Twitter de la compañía han puesto que para la semana que viene iban a hacer un anuncio, una nota de prensa. No se sabe si van a decir que igual van a comprar pues, la licencia a Take-Two. De momento lo que sabes es eso, que Take-Two tiene la propiedad intelectual, pero no estaba financiando de hecho el proyecto, si no 3D Realms no hubiera quebrado. Y lo que se sabe es que de momento no hay otra compañía que quiera pujar por la licencia. La verdad es que es una pena porque es una idea muy jugosa y vamos, una total lástima que se pierda un juego que lleva 12 años en desarrollo, que como dice XCAR, que podrían haber hecho 4, pero bueno, que han intentado adaptarlo a los tiempos que iban corriendo y bueno, lo que se ha visto del juego del 60% que está completado tiene una pinta fabulosa. Vamos, yo creo que también es muy mal momento ahora para captar inversores. Creo que ahora mismo la gente está un poco con el freno de mano puesto y no se lanza por... Bueno, esto viéndolo objetivamente desde el análisis de riesgo que puede hacer una inversora para sacar esto adelante, estás hablando de un icono de los videojuegos, sí, pero estás hablando de un personaje que vivió su mejor momento en la década pasada. Ahora mismo está un poco en el olvido y esto a los nuevos públicos esto les puede echar un poco para atrás o no tiene esa pegada que se hubiera tenido hace 8 años, por ejemplo. Después estás hablando de esto, de un proceso de desarrollo largo, con cambios de plataforma y demás, por lo tanto tampoco estás muy seguro de si al final vas a poder llegar a un nivel de calidad aceptable. Y por otro, es un shooter que es un género que no es muy masivo de llegar a un espectro muy amplio de gente. Entonces, y bueno, y especialmente lo que se lleva la palma ya es que sea exclusivo de PC. O sea, esto, si alguien invirtiese en el primero, creo que tendría que ser ya para el año que viene, que el mercado se abra un poco, que empiece a haber cifras positivas, no sea todo tanto que si crisis, pérdidas, despidos y demás, que digamos que el caldo de cultivo de la industria pues sea favorable para hacer este tipo de inversiones. Después, hacerlo multiplataforma, seguro, porque no se va... O sea, Duke Nukem, bueno, por el perfil que he dicho, solamente en PC vendería pues lo mínimo. Hemos visto que el mercado de PC está cada vez peor y esto pues a nivel de inversores se mira mucho. O sea, que yo lo veo cara al 2000, finales del 2010, principios del 2011... multiplataforma y aprovechando también la salida de la trilogía para portátiles, preparando un poco a la gente que para que el personaje les suene. Yo creo que esa sería la fórmula perfecta para que volviera el Duque, sí. De todas maneras, yo creo que ahora mismo Duke Nukem es un personaje incluso más legendario de lo que lo era en los 90. Todos estos problemas que ha tenido en el desarrollo pues han convertido el juego en prácticamente una leyenda por sí mismo, sin siquiera mostrar. Claro, es que ahí está. Cada vez que salía una nueva pantalla, pues todas las revistas, toda la prensa te ponían esa pantalla. Cada vez que la más mínima información. Los anuncios de retraso, o sea, Duke Nukem yo para mí ha estado presente a lo largo de todo este tiempo, tanto como lo estuvo en el pasado. Yo es que personalmente estoy más de acuerdo con lo que dice Relaño. El hecho de que haga más de 10 años que no sale ningún Duke Nukem es un motivo más por el cual más probablemente vayas a vender más copias del juego. Es decir, tú si sacas un Duke Nukem cada año, al final la gente se cansa y no vendes ni un pimiento. Y mira, si no, Tomb Raider, como con cada secuela, va vendiendo menos y menos y menos. En cambio, la de gente que está esperando una nueva entrega de Duke Nukem y la gente que no lo ha jugado pero que se da cuenta que este personaje pues tiene tanto carisma y parece ser que puede salir algo bueno del siguiente proyecto, pues es que eso lo convierte en un rompeventas. Mira, Albert, hazme un favor y bájate de esa torre de marfil hardcore en la que estás, vente al mercado real y mira cómo la gente se mueve por tendencias. Nacho, el mercado real es un mercado al que le dices que vas a ver un personaje cachas con la bandera americana, rubito, con las gafas, con tías en pelotas y diciendo tacos, y eso vende que lo flipas. O sea, no, déjate de mundo real. Sí, es un claro, personaje que claro va a vender que vende, mucho. Y por eso vendió en su momento, claro, y por eso vendió en su momento, pero ahora mismo no está tan de moda como pueden ser otros, como, mira, una Lara Croft, que, bueno, ha tenido un repunte increíble y que ha estado vendiendo un montón. ¿Por qué? Porque es un icono que ha estado presente siempre, cada X tiempo, y va apareciendo que sí películas, que tal, y a la gente esto les entra fácil. Es un juego de plataformas accesible y demás, pero un shooter solo en PC, de un tío que hace 10 años que no sale un juego, es difícil, que no, y además, baja. Ponte aquí abajo y hazte una idea que el mercado no solo lo compone una esfera hardcore, ojalá a nosotros nos gustaría, y mira cómo hay fórmulas casual que están arrasando, y mira cómo hay productos que van en esa línea, que están agotadísimos, y mira cómo aquello que hablábamos de la PS2, la bajada de precio y demás, iba a ser competencia de Wii, que iban a por ahí los tiros, y mira cómo ha pasado así, y tú decías que no, y al final esto ha sido así, y yo aquí lo veo exactamente Doom 3 igual. No se vendió nada, ¿verdad? Pero vamos a ver, aquí tampoco no se está hablando nada de Duke Nukem o de Duke Nukem. Albert, come and get some. Mi madre. Aquí hay, o sea, van a sacar ahora un juego en PSP y en Nintendo DS. Bueno, vamos a hablar más del de PSP, porque el de DS tiene una pinta, la verdad, que nefasta. Pero es que se está trabajando en adaptaciones de este personaje para que, bueno, por lo que se suele rumorear es que se supone que están intentando que en su puesto, que luego el Duke Nukem Forever tenga otra vez una salida en el mercado y tal, con las adaptaciones estas que están sacando ahora mismo en portátiles. O sea, que de todas formas el personaje, yo estoy completamente de acuerdo con Nacho en que el personaje ya es agua pasada, que tuvo su gracia en el momento ya a principios de los 90 y tal, pero que a día de hoy yo creo que no se comería nada, Albert. O sea, pero la verdad que nada de nada. Como mucho ha sido el juego de Duke Nukem ha seguido saliendo después de Duke Nukem 3D. No ha sido esa gran continuación de Duke Nukem 3D, pero más o menos a lo largo del tiempo ha salido algún que otro título y algunos bastante buenos. Recuerdo el Time to Kill de la primera PlayStation, que era, digamos, un clon de Tomb Raider, pero estaba bastante bien. O sea que, aunque hayan sido títulos menores, Duke Nukem ha seguido estando ahí. Empecé también, creo, un plataforma en dos dimensiones. Que nada, Relaño, que como nuestro amigo Duke no es un emo con problemas existenciales sobre, bueno, el amor y no sé qué, y la novia y tal, pues no, se ve que no cuela ante esta gente. Mira que a mí, para mí es... Mira que para mí el Duque está en un pedestal, ¿eh? Y eso de disparar a la vez y de dejarle dólares en el canalillo aquí a los strippers es lo máximo. Pero te digo yo que ahora mismo, que es un personaje noventero, es de los 90 y ahora mismo le costaría. Yo le quiero con mi alma al Duque y yo sus enseñanzas las sigo a muerte, pero es que no se puede hablar. Exactamente. Ese es un poco el punto, es que Duke Nukem está totalmente desfasado a estas alturas de la vida. No sé, no creo que tenga nada que ver exactamente con la dinámica del juego, sino que Duke Nukem Forever ha sido un pitorreo de juego desde que se anunció, y si ha llegado, si todavía sobrevive y la gente la conoce, es por el legado que ha tenido, en el sentido de que, bueno, este juego no va a salir nunca, que si va a salir, que si no va a salir. Pues y... estamos viviendo un revival de personajes clásicos. Entonces, por ejemplo, con los Cazafantasmas, ¿qué hacemos? Como son de los 80, ya los dilapidamos. Pues no. Los personajes, si son buenos, trascienden épocas y fronteras. Bueno, señores, yo lo que quiero es que centremos un poquito el asunto en lo que al principio de este tema, o cuando yo presentaba el tema, decíamos. Y es que juegos de los que finalmente fueron cancelados, uno guarda esa espinita o tiene una espinita lavada por no haberlos podido disfrutar. ¿Cuáles son los títulos que ahora sí a bote pronto podéis rescatar de vuestra memoria? Pues, a ver, ahora, mira, con el E3 cerca, te puedo decir dos. Que yo vi cómo se presentaron allí en directo y que han acabado canceladísimos, además tenían una pinta increíble y al final terminaron pues de forma desastrosa, o sea, terminaron cancelándose deprisa y corriendo, con poca explicación y hasta luego. O sea, me pareció un final muy triste. El primero, 8 Days, anunciado en la conferencia de Sony de E3 hace 3 años, si no recuerdo mal, con un tráiler pues en una típica autopista americana, en el desierto de, podía ser Nevada o podía ser Arizona, una gasolinera antigua con un tráiler explotando, tiroteos, o sea, muy chulo. A mí me gustó mucho ese tráiler y el juego acabó cancelándose deprisa y corriendo. Y después otro que me gustó también, creo que fue, se anunció en la conferencia aquella famosa de Killzone, donde se presentó el tráiler generado por ordenador, se presentó Killing Day de Ubisoft, que bueno, se vio imágenes en tiempo real, pues disparando de una persona, pues, un shooter normal y corriente, pero la verdad es que el nivel me gustó, el diseño me pareció atractivo, los daños también, el personaje, las pistolas, me gustó, pero vamos, que bueno, puedo entender que se cancelase porque shooters hay miles. Pues estos dos, en principio, así hablando de E3, juegos que se anunciaron allí y dejaron de existir. También aprovechando el E3, y aquí esto es uno, ya os digo que es la cancelación más dolorosa que he tenido en mi vida, ha sido StarCraft Ghost, que me pareció un señor shooter en tercera persona. De hecho, yo lo llegué a probar, o sea, creo que fue en el año, a ver, déjame hacer memoria, 2004 creo que fue en el 2004. Y bueno, te digo que es el que más me ha dolido siempre de toda la historia que se haya cancelado. El argumento me pareció muy chulo porque llevabas a una ghost, creo que se llamaba Nova, la chica, que bueno, tu misión era pues atentar contra Kerrigan, ¿no? Que eso sabéis que los que sois fans de StarCraft, que era una ghost que bueno, que fue pues eso, corrompida por Lord Zerg y demás. Total, que aprovechando que estuve en la sede de Blizzard hace el año pasado, creo que fue, estuve hablando, probando StarCraft 2, por decirlo, hablé con Chris Sigarty, que es vicepresidente de Blizzard, y le dije, oye, mira, ¿qué pasa con esto? Que el proyecto pintaba genial, lo estuvimos jugando, además estaba para GameCube, si mal no recuerdo, era multiplataforma, pero lo estuve probando en GameCube. Y digo, oye, y esto es un juego que estoy seguro que funcionaría, y demás. Y me dice, mira, no está cancelado, está congelado, que ha sido la misma situación que hemos visto con The Witcher hace un par de semanas. Este se ha cancelado, The Witcher fue por falta de inversión, llevarlo a consolas. StarCraft Ghost, según me comentaba Sigarty, ha sido porque no tenían gente para, no daban abasto con toda la gente que tenían, estaban muy centrados en World of Warcraft, han estado también ahora con StarCraft 2, y sabéis que Blizzard son tan de perfeccionistas que si no está tan como quiere no sale. Pues mira, StarCraft Ghost congelado que no cancelado. Pero vamos, yo estoy convencidísimo que el título funcionaría, creo que se puede adaptar bien a la nueva generación. Y bueno, creo que hablando de preparar al mercado, creo que con la salida de StarCraft 2 y con lo que va a suponer que va a estar toda la gente, va a estar tan de moda, que va a estar el universo tan presente y demás, creo que sería una buena situación para lanzar o para relanzar StarCraft Ghost. Así que bueno, yo tengo mis esperanzas y confío en que no caiga en el olvido el proyecto. Acuérdate, bueno, lo decías tú mismo, creo que hace fue 3 o 4 años que, bueno, cuando lo probamos en el E3... teníamos claro que era uno de los juegazos del E3, o sea, de lo mejorcito que habíamos probado en toda... Lleva un premio y todo. Sí, sí, en toda la feria, y es lo que tú dices. Ese juego, tal como estaba, lo sacas ahora, sin depurarse más de lo que vimos allí, y vamos, arrasa a nivel de aceptación y de crítica, porque era un juego, vamos, al menos lo poco que jugamos, tenía una pintaza increíble. Aparte de eso, me has hecho bien en recordar StarCraft Ghost porque no lo tenía en mi lista. Yo, para mí, la mayor cancelación, digamos, ya no solo de entrega, sino digamos de saga, la he sufrido con Shenmue. Yo, para mí, tanto la primera como segunda entrega de Shenmue son bueno, es un juego, podríamos considerarlo uno solo, que tengo en mi lista, en mi top 5, top 10 de lo mejorcito que he jugado en mi vida. Y para mí que esa historia haya acabado, bueno, no haya acabado, mejor dicho, pues es una de las mayores lacras que yo arrastro como jugón. Hay alguna otra cosilla por ahí que siempre me ha fastidiado mucho que se cancelara. En tiempos donde los MMOs parecen estar bastante saturados, donde siempre tienden a lo mismo, a subir niveles, pillar equipo y tal, pues fue una verdadera lástima que Richard Garriott no se lanzara a lo que estaba oficialmente anunciado como Ultima Online 2, que era los orígenes del mundo Ultima, y se canceló también. Y bueno, luego podía decir un montón, que siempre me dolió mucho, que es todo lo que pasó con Nintendo 64. Hay una lista interminable de juegazos que se cancelaron para esa consola. Ya no te hablo solo de Resident Evil y demás, sino de auténticos juegazos que, bueno, dado el poco éxito en comparación con lo que fue PlayStation, que tuvo la 64 bits de Nintendo, pues se quedaron en el cancelados totalmente. Así que bueno, en esa lista estaría yo lo que más... Yo coincido contigo perfectamente con lo del Shenmue, es sangrante. Vamos, que nos dejen ahí, es como que un capítulo de Lost de repente a mitad de temporada sea el último. Es algo que no cabe en la cabeza de nadie, pero bueno. Mira, Shenmue acaba con todo el dinero y con toda la salud de Yu Suzuki. Eso es lo que ha hecho Shenmue, pobre hombre. Sí, pero aún así debería, lo que le queda, a aprovechar y ya morir con su obra póstuma o algo de eso. Pero vamos, que en esa misma línea, yo el Eternal Sonata de Xbox, que iba a ser el primer MMORPG en consolas, que parecía que estaba finiquitado, y de repente desapareció, nunca se ha vuelto a saber nada, que si iba a irse a PlayStation, que si un lío, que al final nos hemos quedado con las ganas, pero vamos, con las mismas ganas que me quedé del Sonic Stream, el primer Sonic que parecía que iba a ser decente. Bueno, digas eso con Sonic de, con el Sonic CD, hombre, no digas eso. En 3D me refiero. Por ahí te perdonamos. Sonic CD no era en 3D. Por mi parte, y como buen aficionado a los juegos de torta, la verdad es que cancelaciones que me dolieron especialmente fue la primera, la de Trio Raid 4, que además el juego fue cancelado por dos veces, una en Saturn, que al final lo poco que se hizo lo cogió Core para sacar el Fighting Force, y otra ya en Drinka, y la verdad es que desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de la saga, y debería de volver tarde o temprano, aunque fuera como contenido descargable. Y otro especialmente doloroso para mí fue Capcom Fighting All-Star, que iba a ser una... Hombre, pensaba que no lo ibas a decir, Relaño. Estaba ya aquí sufriendo, hombre. Tío, que no lo dice. ¿Cómo se me iba a pasar? La verdad es que tenía, lo poco que se vio, tenía bastante buena pinta. Era una especie de Capcom versus Capcom, en el que se cruzaban muchos de los personajes de la compañía, pero bueno... En aquella época Capcom no estaba por hacer más juegos de lucha ni participar más en la máquina recreativa, y el proyecto fue cancelado. Pero aún más doloroso fue que poco después salió esa especie de broma pesada que fue el Capcom Fighting Jam, que la verdad es que se cargó el mito de Capcom con su juego de lucha, aunque lo ha recuperado recientemente, pero... Bueno, yo tengo unos cuantos tapados de estos que comentamos aquí de títulos cancelados. El primero que me llama la atención, como yo soy un fan declarado de Resident Evil, y como ha comentado Albert antes, pues por ejemplo el Resident Evil 1.5, aquel que se terminó convirtiendo en Resident Evil 2, también el Resident Evil 4, aquel que era más rollo terror psicológico que terror explícito, como también, exactamente. Y bueno, también tenemos el MMORPG de Halo que estaba desarrollando el equipo de Ensemble, que se lo cargaron, y la verdad es que tenía, lo poco que se ha podido ver, tenía una pinta por lo menos peculiar. Y otro que no, si bien no está cancelado, yo diría que está congelado, es el Gran Turismo de PSP, que lo anunciaron a bombo y platillo, y la verdad es que no tenemos ni la más absoluta pista de lo que va a pasar con ese juego. Posiblemente ahora con la revitalización de la portátil se anime Sony a invertir dinero y a sacarlo, espero. Digo que por la parte que me toca, y tanto que se habla aquí de Capcom, de Resident Evil y todo, a mí no se me olvidará cuando en L3 de 2003 se anunció, o Capcom anunciaba que iba a ser una puesta en firma por Nintendo, lo que se conoció en su vida por Capcom 5, pues de todos los juegos que se anunciaron, que creo que pues la verdad es que se cumplieron expectativas en la mayoría, hubo uno que me quedó, pues por lo que se vio, la verdad es que tenía una pinta increíble, que era Dead Phoenix, que siempre se me quedó como el gusanillo de haber probado el juego, de haber visto más de él y tal, porque la verdad que era una propuesta bastante buena y que se había comentado bastante que iba a ser el nuevo Kid Icarus de esa generación y tal, pero bueno, al final se vio que bueno, el poco éxito que tuvo GameCube a nivel general y sobre todo esta apuesta de Capcom, pues no les valió para mucho, ¿no? Y la verdad que también me gustaría mencionar el Postal 3. Dentro de lo que cabe, pues el juego se presentó hace 3 años, se anunció que iba a salir y aunque es que no se ha conocido nada más del juego desde hace eones, bueno, en el E3 se mostró algo y tal, pero Postal a este paso no va a ver la luz hasta que salga la nueva generación, vamos, no sé a qué está esperando Running with Scissors para sacar el juego. Y de Cryon no dices nada, has tenido que llorar sangre. Iba a mencionarlo, pero un RPJ. Me parece muy obvio. Es que lo de Miss Walker a mí me parece que se precipitaron a anunciar el juego. O sea, salió a la venada decir, vamos. Pero Will, acuérdate que esto no. Vamos a sacar este juego emocional. No lo estaba haciendo directamente Miss Walker. Delegó la programación en el estudio. Me falla la memoria. Voy a recuperar el dato y ahora os lo digo. Pero no lo estaba haciendo directamente Miss Walker, ¿eh? La idea era Sakaguchi, pero no lo estaban programando ellos. No, es que ese fue el tema, que al final se rumorea que vieron el proyecto, vieron cómo había evolucionado y no les gustó, entonces directamente no lo sacaron. Es que Miss Walker tiene las expectativas altísimas. Yo de momento todavía no he visto ese, no he visto nada del juego, no sé, ya supongo que en su momento se hablará algo del Crayon, pero desde luego es que desde que lo anunciaron prácticamente no se ha mostrado nada, no se mostró nada hasta que lo anunciaron. Entonces, va a ser uno de estos proyectos que pintaba muy bien y tal, pero que al final. Y no, es que, o sea, a mí no me duele que no hayan anunciado el juego, me parecía que la propuesta era demasiado explícita, esto de te vamos a hacer llorar con el juego. No sé, creo que me parecía un poco ridículo la propuesta del juego. Es que sí, Sakaguchi es especialista en esta materia y ya lo vimos con los Odyssey que por ahí hizo los tiros. Y mira, por cierto, ahora que lo he recuperado el dato, estaba programando Cryon, estaba siendo programado por Cavia, o sea que también tiene sentido que si el nivel de calidad no daba, Cravia, bueno, es una desarrolladora bastante discreta, japonesa y demás, pero que no hace cosas, juegos de notable bajo, por decirlo de alguna forma. O sea que si quizá el nivel no estaba siendo el adecuado, pues mira, mejor cancelarlo que sacar un producto que no iba a cumplir las expectativas. Y mira, oye, hablando de títulos repescados, a mí dos que afortunadamente sí que pudimos llegar a jugar, y con la verdad que los dos con resultado bastante positivo. El primero fue Prey, que lo hemos tenido por aquí hace dos, tres temporadas, que también ha tardado como 10 años en salir al mercado. Ellos comentaban que era por la tecnología, que no daba abasto para poder plasmar esa idea de teleportaciones, de girar el escenario y demás. A mí me gustó mucho. Y después Red Dead Revolver, que bueno, esto si os acordáis al principio era un juego de Capcom. Capcom lo canceló y llegó Rockstar, en algo que a mí me dejó totalmente pasmado porque no es para nada su política. Compró la propiedad intelectual porque dijeron que les gustaba. Y luego mira qué juego salió, un western perfecto. Y ahora esperaros que con Red Dead Redemption están intentando hacer un GTA 4 en el salvaje oeste. O sea que a ver por dónde van los tiros. Y tampoco nos podemos olvidar de Mario 128, aquel proyecto de la GameCube que, aunque la verdad es que no llegó a trascender nada, pero los pocos rumores que hubo al respecto prometían bastante. Cuestión de pues quitar el mal sabor de boca que dejó Super Mario Sunshine. Y la verdad es que estaba previsto que fuera un retorno de Mario a las dos dimensiones, o al menos eso era lo que se rumoreaba. Y pues una lástima que al final no llegara a cuajar. Supongo que por el poco éxito que acabó teniendo la GameCube. Es que yo creo que, bueno, ese Mario 128 que mencionas se remonta a la época que yo comentaba de Nintendo 64. Yo recuerdo que, vamos, yo creo que tú leías una revista de 64, seguías un poco la actualidad y te dabas cuenta que eran más juegos los que al final nunca acabaron saliendo que los que acabaron saliendo. Siempre hubo el rumor de una segunda parte de Super Mario. ¿Alguien se acuerda que incluso se empezó a mostrar pantallas y material de GTA para Nintendo 64? Fue otro de los proyectos que había para la consola que se acabaron cancelando. Así que bueno, ya digo, sí, en lo que es la 64 bits de Nintendo hay para sacar bastante juego que bueno, podría haber ayudado muchísimo a la consola. Bueno, compañeros, pues para ir cerrando el tema, este único tema esta semana en el debate, y aprovechando que estáis haciendo una mirada atrás al pasado, yo voy a decir cuál es el título que más me ha dolido a mí históricamente que nunca apareciese, y es, atentos al año, Street Fighter 2 The World Warrior para CPC, anunciado en Micromanía, bombo y platillo. Y yo, loco, anduve como en fin, como alma que lleva el diablo buscándolo por todas partes y evidentemente nunca llegó a salir. Hay otro la verdad, de ese estilo. La verdad es que mejor que no salió, porque las conversiones ordenadas de Street Fighter 2 fueron todas más que lamentables. Ah, ciertamente. Bueno, chicos, vamos a ir ya pasando a otro asunto. Como decíamos antes, hoy tenemos un especial en el que muchos de vosotros, o al menos algunos que sí que habéis podido disfrutar del E3, nos vais a traer algunas de las anécdotas que podéis recordar aquí a mi podcast para disfrute del personal y para ir calentando el asunto a escasas dos semanitas del comienzo del evento. Así que nada, venga, vamos para allá. Evento especial. Bueno, pues como decíamos, algunos de vosotros habéis sido afortunados, aunque seguramente podríais matizarlo aludiendo al muchísimo trabajo que supone acudir al E3 año tras año, pero decía que habéis sido los afortunados representantes de MediStation en esta feria internacional de muchísimo prestigio y mucha solera, y hoy hemos decidido traer algunas de esas anécdotas que acabamos siempre contando en las reuniones con los amigos o con el equipo de MediStation, para que los oyentes también puedan disfrutarla a un par de semanitas escasas ya para que dé comienzo la feria. Nada, ir trayendo cositas aquí a las ondas para que la gente sepa que no solo de análisis y avances vive el hombre cuando marcha al E3. Venga, ¿cuáles son esas anécdotas? Bueno, vaya por delante que todo lo que se va a decir aquí, esto es, lo compartimos porque estamos entre amigos y porque prometimos que íbamos a tener un pequeño paréntesis de anécdotas del E3. Pero esto, como bien dice el Juan, es algo que compartimos siempre que estamos, pues eso, coincidimos todos, entre compañeros y tal, siempre he contado batallitas. O sea, que esto es una exclusiva total. Bueno, yo llevo 9 años con este, yendo al E3 desde el 2001, o sea, que se dice rápido y pronto. Fíjate que, nada, con apenas 20 añitos crucé el charco y parece que fue ayer y ya llevo allí, pues eso, casi media vida. Y os voy a contar, pues mira, la primera que tuve, que fue, pues esto, en el año 2001... Llegué un día antes a la feria, mi hotel estaba enfrente, pues nada, llegué, monté el chiringuito con internet y demás, y nada, decidí que me iba a dar una vuelta por el convention, porque estaba cerquita de mi hotel, estaba en South Figueroa, y nada, me fui allí caminando, pasé por el estadio de los Lakers, llegué allí, y nada, resulta que estaban montando los stands, pues nada, estaba todo muy verde todavía, estaban pues las cajas sacando grúas, montando stands, había seguridad y demás, pues nada, que habían allí dos morenos de 2x2 en la puerta controlando que no se colara nadie. Y yo, claro, yo me puse a mirar allí por el cristal desde afuera y vi no recuerdo de quién era el stand, creo que era de Square Enix, y vi que, claro, que se veían los títulos de los juegos. Entonces dije, madre mía, si me cuelo yo aquí, voy a colgar la medalla de la primicia, a ver si destripo alguna exclusiva o algo. Y bueno, no tal, que esperé que un grupo de trabajadores estaban allí tomándose un café en un puesto de un Starbucks. Y nada, yo con todo mi morro me fui detrás de ellos, los dos morenos dejaron pasar a todo el grupo, y claro, yo iba en el grupo metido así en medio de incógnito, ¿sabes? Como en Assassin's Creed que te cuelas con los curas estos, con los monjes, pues yo me acoplé detrás y me acabé colando. Y nada, recuerdo que me fui, hice fotos de todo, desafortunadamente no tuve ninguna primicia porque el catálogo de los 3-4 stands que pude ver era bastante previsible, hasta que uno de estos morenos de seguridad por dentro me cazó. Me cazó y me sacó de la oreja de allí, vamos, y me echó, lógicamente. Y nada, tengo otras muchas también muy, muy simpáticas, no sé, puedo decir que creo que fue en el año 2002, después de los lamentables acontecimientos que pasaron el 11 de septiembre, con toda la seguridad en su punto álgido y demás, pues cuando fui a entrar al país me tuvieron una hora haciéndome preguntas sobre... yo volaba desde Ámsterdam, no sé, me debieron ver cara de traficante de drogas, de pastillas, de drogas, de diseño, de algo de esto, porque me tuvieron una hora entera preguntándome, pues, de todo, a qué te dedicas, y qué haces aquí, por qué vienes de Ámsterdam, qué llevas en la maleta, por qué llevas un pastel, una torta boba, qué vas a traer aquí comida al país, bueno, en fin. Podéis imaginar lo paranoicos que son en este país con la seguridad, pues, especialmente después de aquello más todavía. Y no sé, Enrique tiene una muy buena sobre la conferencia del año pasado de Microsoft. Seguro que la puede contar y seguro que no vamos a reír mucho. Alguna buena hay, la verdad. como eso de quedarte tirado en un aeropuerto por perder un vuelo y cosas así que nos pasan a todos. Pero bueno, lo que comentas de la conferencia de Microsoft fue la presentación de Final Fantasy XIII que un usuario destacaba antes, que fue la sorpresa del E3. Y es que, si mal no recuerdo, estábamos los dos sentados, Nacho y yo, en la conferencia, y se nos colocó un señor mayor de unos 50-60 años justo al lado y nos miró y nos dijo: bueno, y ahora es cuando, en inglés por supuesto, ahora es cuando presentan el Final Fantasy de Xbox. Y nos miramos los dos como diciendo: mira, ¿qué dice el hombre este? Que se le ha ido la pinza o algo al señor. Sí. Total, que no. Señor, no, se ha equivocado usted de sitio. Total, que no. Se nos da la risa. Seguimos atendiendo la conferencia y a estas que entra el señor Yoichi Wada, presidente de Square Enix, y nos presenta el jueguecito de Marra. El señor este mayor, el fotógrafo, de repente había desaparecido. Fue un poco mágico. Era como si hubiera venido un ángel, te hubiera dicho la exclusiva y de repente no se va. Y fue bastante curioso el decir: madre mía, el hombre este que sería fotógrafo de Microsoft o algo, y nos había destapado aquí una exclusiva 10 minutos antes de que lo anunciaran. Y nosotros, por no echarle cuenta al pobre hombre, vamos, fue un Ownet en toda regla. Fue mágico, desde luego. Hablando de Ownet, tú sabes que te... Bueno, Nacho ya lo sabe este. El mayor epic fail posiblemente que haya sufrido en toda mi vida. Es decir, tú sabes, Nacho, que yo en estas coberturas, estos viajes, soy inseparable junto a mi libretita. Todas las entrevistas, todas las presentaciones, sí, y lo tal, que sea, pues es que yo... eres el primero que se va a dormir y el último que se despierta. Sí, bueno, eso también, sí. Pero aparte, sabes que siempre voy con mi libreta repleta de apuntes, de notas, de demás. Y resulta que durante mi primer E3, pues aquello que, bueno, llevaba una libreta entera, yo no sé si 20, 30 hojas escritas por delante, por detrás, notas, pim pam, pues por no llevar grabadora y demás. En la última entrevista que hice, el viernes a la tarde, aquello que ya estaba cerrando todo, no quedaba casi nadie en el show, me tocó entrevistar a Richard Garriott en NCSoft, y aquello pues que las compañías siempre te dan un pequeño obsequio. Pues la última entrevista, a las 6 y algo ya, aquello que no podía ni estar allí, lo último que hice, al final dice: bueno, se acaba el show, tenemos que cerrar, aún así aquí tienes nuestro obsequio. ¿Y qué me regalaron en NCSoft? Pues sí, señor, una grabadora con la que me podría haber ahorrado durante toda la cobertura del evento pues un montón de páginas y páginas. El último regalo que me hicieron fue una grabadora, el viernes. Fail. Totalmente, epic fail. Pero a vosotros no os alucina, no os habéis encontrado nunca con Steven Spielberg, por ejemplo, dando una vuelta ahí por el E3. A mí me pareció increíble cuando lo vi. Sí, de hecho. Pero vamos, que... Sí. Sí, estaba jugando con Miyamoto. Estábamos allí esperando, bueno... tú, yo, Fran, tomándonos eso, un buen almuerzo, y de repente me dijiste: oye, date la vuelta, y tenía, pero nada, a 50 centímetros, a Hideo Kojima, y me quedé, hola, o sea, estoy en un sitio que vamos, la emoción fue máxima, ya te digo, tenía pues no sé ni si 20 años cuando pasó eso, así que lo que decía Xcas, que son situaciones que dices, ¿cómo puede ser que yo esté delante de este tío aquí ahora mismo? Pues mira, hablando de Epic Fails... Hablando de Pixface, me vas a perdonar, XCast, me vas a perdonar mucho, porque yo recuerdo, creo que esto fue en el 2004 por lo menos, creo que estabas trabajando tú en Xbox Maniac, y creo que estaban Chema y Gustavo, que ahora están en Marca Player, el oficial de Xbox, creo que estaban llevando Gaceta Universitaria, que GU Player, creo que se llamaba aquello. Fuimos a... salimos de la XB Magazine era. Bueno, pues creo que salimos de la conferencia de Nintendo y fuimos a la conferencia de Konami, que estaba bien autobús justo en la puerta. Y vosotros os colasteis en el autobús pensando que os ibais a colar en la conferencia de Konami, y cuando llegamos ahí os chaparon, los demás pasamos, y os quedasteis en la puerta interrogándole al pobre hombre que os dejara pasar. Ya, pero luego lo jodido es cuando nos pasó también para la mansión Playboy, que Chema se quedó en la puerta y llamando a la chica de Ubisoft: ¡ey, déjanos entrar! No se puede. Y ahí se quedaron. Es que si, sin Nacho, agitar no te deja entrar. Te recuerdo que en el evento pre-3 de Squaresoft, en el primer año que fui, pues eso, tenía menos de 21 años. ¡Ostras, qué dijeron, bueno no, fue aquello! Te quedas sin ver, te quedas sin ver a Final Fantasy 12 o 13 porque sirven cerveza dentro. Y yo, ¿pero qué me estás contando? No, cierto, sí, le miraron el pasaporte. Oye, no, sí, correcto, estás acreditado, Mary Station, sí, Albert Gill, no sé. Oye, perdona, tienes 20 años. Oye, ¿qué pasa? No, es que la legislación vigente en el estado de California no permite que los menores entren a cuando se dispensa alcohol. Y aquí tú eres un menor, así que a tu casa. Sí, sí, sí. Poco sabía dónde iríamos luego a la noche, pero bueno, sí, ese es otro tema. No corresponde tratarlo aquí. Luego hay, Nacho, también hay un epic fail muy grande que creo que fue después de la conferencia de Nintendo del siguiente año. íbamos, creo que íbamos muy, o sea, nos levantamos muy temprano, íbamos con prisas y no almorzamos. Y después de Nintendo nos fuimos a la de Microsoft y nos dijeron, ah, vamos a dar aquí algo de comer. Y bueno, íbamos los dos muertos de hambre. Caninos. Y fue abrir lo que nos dieron y en plan, Dios mío, esto nos va a salvar la mañana. Y nos dieron ese filetón de lomo crudo que estaba, o sea, no se podía comer, era asqueroso. Que se lo acabamos pasando a Fran, comete tú esto que yo ni de guasa. Y bueno, la reacción siguiente fue irnos directos al pedazo Burger King que había delante y comernos una buena doble con queso, como Dios, como mandan los canones. Es que si no desfalleces, es que automáticamente te caes al suelo. Es que es mucho desgaste, ¿eh? Tanto de un lado para otro, son prácticamente 20 horas al día trabajando. Pero hablando de cosas que resucitan, Enrique, habla tú de los hacemos deliveries. Joder, deliveries, mira, Enrique. No me hagas abrir la cartera, que tengo aquí la tarjeta del coleguita del Hockey Sand Wings todavía guardada con mucho cariño. Que vaya uner que nos hizo el último día el señor de la comida rápida diciéndonos que estaban cerrados. Cuando en el panfleto ponía que cerraban a las 11 de la noche. No, eso, lo que dice Enrique es que nos hacían eran unos bocadillos, eran unos haggis, que se llaman, que son, depende del estado, le llaman de una forma. Pues aquí en Nueva York les llaman subs, que son bocadillos grandes. Pues allí eran de pollo picante. O sea, el primer día fuimos Enrique y yo muertos de hambre, en plan de madre mía, Enrique, aquí donde comemos ahora, vimos aquello, se nos abrió el cielo. Pues ahí que fuimos al garito y el señor nos dice, oye, ¿os gusta el picante? Y le dije, pues sí, nos gusta el picante. Error, nunca le digáis a alguien de ascendencia mexicana que os gusta el picante, porque directamente no nos pudimos comer el bocadillo de aquello, era fuego. Pero es que los inmigrantes en Los Ángeles son bastante desgraciados. Yo me acuerdo que fui en un E3 a un Burger King y le dije a la camarera que ponía... Andrea, un nombre, y él tenía pinta de mexicana. Por favor, me pones un Whopper o lo que. Y dice, ¿what? Y digo, give me a Whopper, please. Con mi inglés de 3 pesetas. Y me lo da, y según se da la vuelta, se pone a hablar en español con sus compañeros. Y yo alucinando. Epic fail. Lo que está claro es que anécdotas tenéis para aburrir. Y si de poder contarlas todas se tratase, nos faltaba un programa, dos y hasta tres. Y otra cosa que yo quería decir oyéndoos, hoy más que nunca, desde luego, se hace realidad eso que digo yo muchas veces, y es que el Mary Podcast no es sino una reunión de amiguetes que se lo pasan bien hablando de videojuegos, y sobre todo se lo pasan bien en este ratito de grabación del programa que pasamos semanalmente. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por vuestras anécdotas. Yo creo que para la gente como aperitivo al E3 que ya se nos echa encima va a estar bien. Y nada, lo que vamos a hacer es esperar a que llegue el evento en sí para poder traerles lo que este año nos depare. Y quién sabe si en el futuro, pues, alguna de las anécdotas sí, que por ahí... Y dices, Juan, dices bien como aperitivo porque vamos a tener un podcast previo al E3 y luego un podcast posterior al E3 donde pues en uno trataremos cómo está la situación antes de empezar, como buen previo, y en el siguiente ya analizaremos lo que nos ha dejado la feria, los anuncios, pues las demos, lo que hemos podido probar, las entrevistas, o sea, todo. Desde allí intentaremos hacerlo. Así que nada, buen aperitivo. Sí, señor, que conste en acta. Bueno, decía que nada, está Enrique por ahí rápidamente listo para poder traernos lo que las tiendas tienen preparado para los gastones, la gente que quiere esta semana invertir dinerillo en el asunto. Vamos para allá. Estate atento a... Bueno, Enrique, que... Pero, nada, lo... Al César lo que es del César. Tu sección es tuya y dile a la gente lo que tiene que tener en cuenta si quiere gastar dinero. Como bien has dicho, Juan, toca el lanzamiento y bueno, aunque no hay gran cosa esta semana, pero traigo aquí tres jueguecitos o tres recomendaciones para estos días. Esta semana tenemos Battle Station Pacific, que es, como sabéis, un juego bélico basado en la Segunda Guerra Mundial. Incluye 100 unidades para tierra, mar y aire y 28 misiones. Es secuela del Midway y sale para PC y para 360. Una recomendación para todos los jugadores que les gustan estos títulos así más o menos independientes dentro de esta línea de Braid y de Castle Crashers, por ejemplo, tenemos el Plants vs. Zombies, que es una propuesta de Popcorn Games que sale para PC y para Mac. Y es un título que mezcla buena estrategia con arcade, bastante dinámico, y pone a combatir a una facción compuesta por muertos vivientes contra la que controlamos nosotros, que son las plantas. Un combate un tanto esperpéntico, pero un juego que deja muy buen sabor de boca, sobre todo por su precio. Y como recomendación de contenido adicional descargable, esta semana tenemos dos. Tenemos el recién llegado contenido descargable de Fable 2, que es la última expansión que ha sacado Peter Molyneux, que teóricamente, según dice, nos deja ver el futuro de la serie. Veremos a ver hasta dónde llega este asunto. Y también tenemos el paquete descargable de Killzone 2, que es una opción muy recomendable para todos los seguidores del multijugador, del modo multijugador de este juego de acción en primera persona de guerrilla exclusivo de PlayStation 3. Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Como cada semana nos traes las cositas que tenemos que tener en cuenta y nosotros vamos ya directamente a ponerle punto y final a este podcast número 34 de la segunda temporada. Vamos para allá. Bueno, pues vamos a hacer que el podcast tenga una forma cíclica y retomamos el tema con el que lo abrimos, ese encuentro en el que podremos por fin vernos las caras, no solamente oírnos las voces, amigos oyentes, y nada, pues con la vista puesta, como decimos, en esa cita, vamos a ir cerrando ya este programa de esta semana. Por cierto, no me quería olvidar, antes de que demos paso a las voces del podcast para despedirnos de ellos, de la nueva chica Meristation, al final ese concurso en el que todos o gran parte de vosotros habéis participado, dejando vuestra opinión sobre quién debía ser la ganadora, se ha resuelto con la victoria por parte de Mireia, y ella ha sido, como decimos, la afortunada que acompañará a Lorena en las labores de presentación de MeriTV. Así que nada, un saludo y la enhorabuena para ella. Nacho, en Nueva York, chaval, que se te echa de menos por España, no te retrases mucho en volver, y nos seguimos oyendo. Gracias. Más os echo yo de menos a vosotros. Y hablando de tema cíclico, lo hemos dicho antes, día 20 de junio a las 6 de la tarde en Madrid, 70 elegidos, despedida por todo lo alto, como dicen aquí cuando acaban las series, hablando de Lost, season finale, Meri Podcast, último programa. Van a ser esos 70 nada más porque por limitaciones de aforo, pero va a ser épico, o epic, como dice Relaño. Viewer discretion is advised. Eso también podríamos haberlo dicho, que es muy habitual en las series americanas. Y nada, pues eso, que va a ser, como te decías, una cita, una fiesta. Yo la voy a calificar como una fiesta para los que hacen podcast semanalmente. Sí, señor, un regalo para ellos y una fiestecilla que nos montaremos al final todos juntos, si Dios quiere. Albert, un saludo para ti también. Pues nada, nos vemos, bueno, en la siguiente semana y sobre todo en Madrid. Y ya os digo, venid preparados para el podcast, pero sobre todo venid preparados para lo de luego, que va a ser posible. Ay, señor. Bueno, vamos a ir centrándonos en lo que corresponde de momento, que es la parte de la que somos responsables, y de lo demás ya hablaremos en su momento. Relaño, un saludo enorme para ti también, y nada, vete preparando que se va a liar. Un saludo y quiero lanzar desde aquí un guiño a Ana, nuestra chica de los vídeos. El otro día me hizo partícipe de una idea y mira, creo que la voy a llevar a cabo. Así que si alguno de los oyentes que van a asistir al podcast tiene alguna copia de Motor Store y quiere que yo se la firme, pues que se la lleve para allá. Vamos a hacer cola allí, la vamos a poner ahí en la mesa con que Relaño firme de copias de Motor Store. Yo de momento, muy probablemente me lleve la mía, macho, porque... Momento épico. Sí, señor. Bueno, Will, nada, macho, que un placer como siempre y que nos seguimos oyendo la semana que viene. Sí, como siempre. Yo la verdad que no tengo nada mucho más que añadir y yo alabar a Relaño, que me parece que yo voy a llevar a la copia del Motor Store también para que me firme no una, sino tres, cuatro, cinco las vendo y seguro que me hago de oro, porque eso no tiene precio, ¿verdad? Eso se valoriza luego, ¿eh? Pero no se puede revender, hombre, eso para conservar. Rique, un saludo para ti también, macho. Pues yo creo que me quedo sin firmar nada, pero bueno, allí estaré también dando el callo como todo el mundo. Con eso que no nos dices, ya no dirás lo que es, aunque sea un petit comité, que nos has dejado todos intrigados. Está intrigado todos. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, don Juan García XCast. Un saludo para ti, muchas gracias por estar en el podcast. Bueno, pues sí, yo ofrezco que todas las que quieran llevar, yo les firmo la ropa interior, pero deberían llevarla puesta. Ahora ya tenía que salir, Si no lo decía, reviento. Con lo que está diciéndome, poniendo Albert por aquí, yo es que me estoy volviendo. No, esa es otra, por cierto, algún día podríamos hacer un Meri Podcast o una pequeña sección con las conversaciones internas que tenemos. Estamos haciendo la grabación del programa para comunicarnos porque también tendría mucha chicha. No, que nos lo cancelen. Precisamente hoy, mucha chicha tenía hoy. Sería nuestro último podcast, Juan. Que nos lo cancelan, ¿eh? Sería nuestro último podcast. Pues seguramente, ese sería el problema, por eso muy probablemente no ocurra nunca. Nada, Jessica, pon orden aquí, que se nos desmadra el personal. Pues sí, sería el último podcast porque madre mía. Y nada, para los oyentes, pues espero verlos a los 70... agraciados allí el 20 de junio y que no falte ninguno. Seguramente falte sitio y y eso sería buena noticia porque, bueno, lo que pretendemos es que efectivamente la gente se motive y no queremos que haya ni un solo hueco vacío, chicos, así que nada, adelante, y cuando tengamos cosas concretas, a solicitar plaza urgentemente. Bueno, un saludo también para Crony, que sigue por ahí controlando el tema técnico, no me lo quiero dejar en el tintero, y como siempre, emplazaros a la próxima entrega del Meri Podcast, la número 35, la semana que viene. Un placer que estéis ahí al otro lado y no faltéis, que pasamos lista, chicos. ¡Hasta luego! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. De todas formas, Enrique, pese a que estés en mi equipo, tengo que decirte que Chuter ya es historia del Madrid, o sea, no, verdad, pero el entrenador ya no está entre nosotros. Pero bueno, amigo, no te pases con Enrique porque salte te pego un par de cogotazos, cuidado con Enrique. Me cago en Dios, eso no lo pongas, David, eso no lo pongas. Hostia, por favor, qué bueno. Bueno, pues vamos a darle sentido a la fase... me cago en la puta hostia. Crónica, esto no lo pongas. Esto no lo pongas, cabrón. Espera, voy otra vez. Espera. Ah, vale, ya sé lo que quería decir. Va. Ok. Se está muriendo. El año muere. Le están dando spasmos, nen. Ya ves. Tenemos que llevarnos algo para que el niño eche fuma por la boca allí. Que se nos muere, nene. ¡Alfredo!